Elena de White resume la relación que existe entre la educación y la redención de la siguiente manera en el libro La Educación. Ella dice que la obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado y promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma a fin de que se llevase a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, este es el gran objetivo de la vida. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 8 que tiene como título Educación y Redención. Veremos cuatro aspectos fundamentales en la educación redentiva. Y el primer aspecto es reconocer que fuimos hechos a la imagen de Dios. Este es un asunto fundamental en la educación, ser hechos a la imagen de Dios, como dice Génesis 1 y el versículo 26, significa ser creados con la capacidad moral de diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Y a medida que nos distanciamos y nos separamos de Dios, iremos perdiendo esta santa capacidad. Bíblicamente, el punto de partida para la comprensión de nosotros mismos es reconocer que hemos sido creados a la imagen de Dios. Y a medida que crecemos en nuestra relación con Dios, reflejaremos mejor también el carácter y la imagen de Dios. Y un aspecto fundamental es el amor. El amor debe ser un elemento que nos diferencie de todos los seres creados. Y esta es la relación entre los seres humanos y principalmente con Dios. El segundo asunto es conocer el manual de educación provisto por Dios. Las escrituras juegan un papel fundamental en la educación. Según de Timoteo capítulo 3, 14 al 17 menciona que la palabra de Dios es un instrumento eficaz de enseñanza y es útil para corregir, para instruir, para preparar al ser humano para toda buena obra y principalmente tornarlo sabio para la salvación. El segundo aspecto de la educación que redime es adquirir sabiduría. La sabiduría que proviene de Dios nos ayuda a vivir con responsabilidad y principalmente nos ayuda a conocer a Dios y confiar en su gracia. Y por eso es que nosotros ahora queremos ver tres aspectos importantes sobre la sabiduría. En primer lugar, la sabiduría de Dios es espiritual. Quien no conoce a Dios no entiende la sabiduría de Dios y a través de Jesús puedes conocer a Dios. Y el Espíritu Santo nos enseña y nos ayuda a entender los caminos de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 1 y el versículo 12 y 3 confirman esta verdad. En segundo lugar, Dios quiere que pidamos sabiduría. Si quieres sabiduría de parte de Dios, entonces pide. Dios quiere darnos abundantemente. Es solo pedir. El libro de Santiago 1, 5 dice que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y le será dada, así confirma la palabra de Dios. El tercer aspecto acerca de la sabiduría es la necesidad de aplicar la palabra de Dios en la vida diaria. Este es sin duda que es un aspecto fundamental. En la Biblia tú puedes encontrar mucha sabiduría de Dios. Entonces, por favor, lee la Biblia diariamente. Procura entender lo que dice y principalmente busca aplicar cada palabra en tu vida diaria. Amén. El libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 22 dice que no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. El cuarto aspecto fundamental de la educación redentora es la presencia activa del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Juan 16, 3 y 14 dice que cuando Él venga, el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad. No hablará por su cuenta, hablará lo que oye y él le dirá lo que está por venir. Tres beneficios de ser guiados por el Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a vivir lejos del pecado. Así como en la Biblia pone el ejemplo, así como el oriente está lejos del occidente, así Dios nos separa del pecado. En segundo lugar, el Espíritu Santo nos protege y distancia del maligno. Primero Juan 5, 18. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos provee plenitud de vida y gozo. Salmo 16, 11. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. La razón por la que los cristianos siempre están aprendiendo no es solo por curiosidad intelectual, es porque el aprendizaje acerca de Dios y su palabra provee sabiduría para vivir, para lidiar con las cosas de este mundo, pero principalmente para poder conocer el camino de la vida eterna. Este aspecto es el más importante. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Que nos guíes siempre con sabiduría por el camino que nos llevará a la vida eterna y podamos alcanzar la preciosa redención que es en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.